Aquí comienza El Mundo de Octavio. Cada miércoles descubrimos algo nuevo de él. Música, lectura y siempre algo más. El Mundo de Octavio. Tómate una pausa y escúchalo. Y a las 10 de la mañana con 25 minutos ha llegado Octavio Habemus. Octavio, buen día Octavio, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Me escuchás bien ahí? ¿Ahí me escuchás bien? Sí, perfecto. Yo te escucho bien. Perfecto, que estamos con la compañía de Milton también. Buen día, Milton. Hola, buen día, Gastón. ¿Cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien. Bueno, Octavio, contanos, ¿qué tenemos para hoy? A ver. Pará. ¿Cómo fue el fin de semana primero? Fue bastante lindo. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Bueno. ¿Viste la marea del río? ¿Lo alto que estaba el río ayer? Sí, estuve en Patagones. ¿Y? Y pareció muy bonito. Ah, sí, es muy lindo el río muy alto. Bueno, Octavio, ¿qué tenés para compartir con nosotros hoy? El domingo igualaron 0-0 River Plate y Boca Juniors. Muy bien, aburrísimo el partido. Sí, estuvo muy aburrido. El árbitro sacó tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Muchas faltas hubieron, ¿no? Se pegaron mucho. Sí. ¿Y dónde viste el partido de River y Boca? Yo lo vi en TNT Sports. Ah, ¿en tu casa o no? Sí, me invitaron mis compañeros. ¿Te invitaron a tu casa tus compañeros? Sí, me invitaron. Claro. Che, Octavio, y al final, ¿te acordás la semana pasada que vos habías traído una receta para hacer unas pizzas para el Superclásico? Sí. ¿La pudiste hacer? Sí, yo la pude hacer. Era con queso y aceitunas verdes. ¡Oh, qué bueno! ¿Y la masa? Y la masa también. ¿La masa con queso y aceitunas? No. Sí, lo pones en el horno. Así se pone caliente. Bien, perfecto. ¿Tus compañeros comieron pizza también? Sí, comieron pizza también. ¿Y le gustó? Sí, le gustaron mucho. Qué bueno, che. ¿Qué más tenés para contarnos, Octavio, del superclásico o de la experiencia con tus compañeros? No hubo penales. No hubo penales, no en esta instancia. A veces hay penales igual para definir. Cuando hay una final, claro, o una semifinal de copa, ahí por ahí se juegan penales. Y vos sabés que el 9 de diciembre, cuando River salió campeón, tiraron piedras. Eso estuvo mal. Está mal, sí, muy mal. No hay que tirar objetos contundentes. ¿Cómo cuáles? Y como ya lo dijiste vos, piedras, no sé, ladrillo, botellas, nada. Papeles. Papeles tampoco. Igual, ¿quién tira papeles? Sí. ¿Vos tirás papeles? No. Ah. Yo no tiro papeles. Bien. ¿Qué más tenés para contarnos, Octi? Los de River Plate son Franco Armani, es el arquero. Sí. Lucas Prato y Rafael Santos Borré. Bien. Y Nicolás de la Cruz y Enzo Pérez. Bien. Y los de Boca Juniors son Franco Soldano, Nicolás Capaldo, Alexis Mac, Frank Fabra, Daniele De Rossi, Lisandro López y Esteban Andrade. Sí. Bien. Pará, ¿faltan un paro, me parece a mí? Y hubieron, fue una selección. Claro. De lo mejor. De lo mejor del partido. Bien. ¿Pero vos no eras de Independiente? No. ¿Cómo que no? La semana pasada dijiste que eras de Independiente. Vos sabés que con Estudiantes perdimos. Ah, pero sos Independiente al final. Vos dejás de ser de un club porque si pierden ya no sos más. Ah, si voy a perder no soy. Ah, pero sos un panqueque bárbaro, Octavio. Sí. ¿Pero cuál es la gracia? ¿Y ahora qué sos, de River, no? No, Independiente. Ah, ves que seguís siendo Independiente. En la cancha comemos pizza en Avellaneda. Bien. ¿Fuiste a la cancha de Avellaneda? Sí. Oh, qué bueno. Había gaseosa, había Coca-Cola, Sprite, cerveza. Mucho ruido, sí, petardo, gente con, bueno, bombos. No, porque si no mi papá tiene que llamar a la policía. ¿Por qué a la policía? A la policía combate el crimen. Ah, claro. ¿Pero por qué lo llama tu papá a la policía? Porque dice, basta de tirar petardos. O sea que a fin, en la fiesta de Navidad llaman a la policía, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, está bien. Igual recordemos que está prohibido. Está prohibida la pirotecnia. Así que está bien llamar a la policía. Sí. Acá en la ciudad de Viedma. En el partido de River Plate y Boca Juniors, Franco Armani le atajó a Carlos Tevez. Claro, un tiro libre sobre el costadito. ¿Qué es un tiro libre? Un tiro libre cuando te hacen una falta. Y haces una barrida. Y haces una barrera. Una barrera. Claro, una barrida que puede hacer una falta. Claro. Y te cobra el árbitro y a unos pasos te arman una barrera el equipo de defensores para que no le peguen directo al arco. Y Tevez, que había entrado de suplente, entró y le quiso meter un gol a Armani y Armani la saca para arriba, así, ¡pah! O sea, por arriba del travesaño. Sí, por arriba del travesaño. Todo, sí, fue una de las únicas jugadas del partido. Y porque, un partido en el que nadie quería jugar fuerte, porque recordemos que ambos están en la Copa Libertadores y hay otros intereses, ¿no? Ahí en el medio. Y Tevez que lo metieron en el final. Sí. Que ayer estaba viendo que había una molestia de Tevez con el técnico porque lo habían puesto al final y no sé qué cuestión. Quería jugar el Superclásico. Pero bueno, no, lo guardaron porque tuvo varias bajas Boca durante el último partido de sus cracks. Así que bueno, por eso decidieron no colocarlo a Tevez de titular. ¿Qué más tenemos, Octavio, del fin de semana? El fin de semana va a estar lindo en Viedma. Ojalá. Sí, basta de lluvia. Basta de lluvia. Ni tormentas tampoco. No, tormenta tampoco. ¿Te gusta el verano, Octavio? Sí, me gusta el verano que comienza el 21 de diciembre. ¿Y la primavera cuándo comienza? El 21 de septiembre. ¿Y el otoño cuándo empieza? Creo que en el año 2014. Pero ¿hace cuánto estamos en otoño entonces? No puede ser. ¿Cómo va a arrancar en el 2014 el otoño? No, empieza el 21 de octubre. Bueno. Y acá, por ejemplo, arranca el verano y en otros lugares, ¿es verano en todo el mundo o no? Sí. ¿Sí? ¿Todo el mundo es verano? Sí, todo el mundo es verano. Hay que bañarse en la pileta. Listo. Qué gana de que haya calor. Sí, que haya calor. Bueno, Octavio, ¿algo más que quieras contarnos? Sí. ¿Qué? Yo el fin de semana comí fideos con queso y mayonesa y mostaza. Pará, ¿no comiste pizza el fin de semana? Sí, yo comí pizza con queso y orégano. ¿Y ravioles también comiste? Ravioles también. Podemos tener cualquier comida que la comió. Pura pasta, toda pasta y harina. Gnocchi. ¿No comes verdura? Salchicha. Sí. Ensalada de lechuga y tomate. Ah, ensalada de lechuga y tomate. Brócoli. ¿Comés brócoli, no? Sí. Ah, muy bien. Y la zanahoria también. ¿Así nomás? Bueno. Está bueno comer variado, comer un poco de verdura, comer un poco de fruta, de carne, de pasta, ¿no? ¿Qué pensás? De morcilla. Ah, ¿morcilla te gusta? Morcilla también, bueno. La morcilla bien. También. Bien, perfecto, Octavio. Bueno, nada más. Ya hemos repasado el Superclásico. Se fueron tus compañeros a mirar el partido el fin de semana, el domingo. Y bueno, creo que nada más. Nos queda para charlar hoy. ¿Qué nos queda? Nos falta Aventura de una Vida. Listo, perfecto. Nos vamos entonces. La selección de Octavio el día de hoy. Esto es Coldplay, Aventura de una Vida. Sí. Listo. Nos vemos el próximo miércoles, Octavio, ¿querés? Sí. Listo. Me parece muy bien. Chau. Chau.